Raka. Tráteme a yo, papi, le hablo claro. Tráteme a yo, la cabra. Hablar es crisis. Le digan música que entre nos tiene a nosotros. Que le pongan en pie. Estamos moliéndole los huesos de los muertos. El sople como Belarmino. Los rifles para arriba cuando salimos en el rino. Lo pelamos en palma. Cuando en la Merced lo vimos, me compré un tigre, lo metí pa' un fin con soy al Pachino. Por si algún día llega, con San Juan me persino. No salgo sin fierro en la blinda, con par de asesinos. Vivimos en la juega. Segundo nos dormimos con tiro, le hicimos la capa que se fue. El avión fue con una puta cochina como Toquicha. En un motel prendí el parlante, esa piroa gritando mera guaricha. Una veneca, una costeña que me está pidiendo picha. Pero que si no hay soplic bareta de gratis no picha. La caleña me dice ve, que hay pa' la cabeza, que hay pa'l. Digan que hay pa' huele. Usted está con el que es 15 palos por el show de ayer. La calacabra, el hijo de puta que apagó todo un cartel. Subí de precio en el cuello, lleno de pepas y de oro. Tanto hielo en el cuello, ya ni en verano me acaloro. Gasté 30 palos, mercando a Miri en el tesoro. Mi yo con el color que no despinta ni con el cloro. Sisa, le saqué la tuerta a la 40, le puse ferry. Desde que uso Undergold, quien putas usa Monastery. Lavándole a los traquetos con los shoes del cover. Y ustedes por fama le hubieran dado el culo a Pop Daddy. Estamos moliéndole los huesos de los muertos. El sople como Belarmino. Los rifles para arriba cuando salimos en el rino. Lo pelamos en palma. Cuando en la Merced lo vimos, me compré un tigre, lo metí pa' un fin con soy al Pachino. Por si algún día llegan, con San Juan me persino. No salgo sin fierro en la blinda, con par de asesinos. Vivimos en la juega. Y un segundo nos dormimos con tiro, le hicimos la capa que sepan quiénes fuimos. Date un beso al menores, no copie nada, que pa' terror las películas. Cesar, La K, Monja, got mercy on these niggas. Hasta en inglés les tiramos las pautas con orrea. Háblale de Flame, lo extraditable es papi, le habló claro. Cesar, say say money, trap de me a yo.